sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Cumpleaños feliz, te deseamos, tribu Ternasca. Cumpleaños feliz. Un añito de tribu Ternasca ya, 1 de octubre, eso quiere decir que hace un año abrimos esta comunidad rockera vía WhatsApp y comenzamos a darle forma a este show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Paroles que no duran mes, con simple papel. El primer programa fue más tarde, pero la tribu se abrió un día 1 de octubre, tal como hoy, pero en el 2018. De falsos sentimientos. Ahí estamos teniendo unos pequeños problemas con lo que es el sonido estéreo de la emisión. Vamos a ver si lo conseguimos resolver durante la misma. Ya sabéis que esto es un podcast en riguroso directo a tu recto y como tal pues tiene las cosas en directo, las tiene. ¿Qué le vamos a hacer? La perfección del tepozlo va a servir es que... Buenas tardes, Roxa Rosaim. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Os saluda vuestro amigo y vecino Santi, pequeño Ternasco, que todavía no lo había hecho. Y te digo, te comento que estamos abriendo con una gente a la que conocimos hace cosa de menos de un mes. Una gente que se llama Sauc, Sauc en catalán, y que son de Balaguer. Y en este tema que estás escuchando, pues rinden tributo a un personaje central en las fiestas de su pueblo, como es la arpía. Arpía se llama la canción, es el segundo avance de lo que será el nuevo trabajo de esta gente, de los Sauc, que tienen previsto entrar a grabarlo antes de que acabe el año y que salga a lo largo de 2020. Saludamos ya a Eli, saludamos a Silvia. Uy, igualito que ayer, ¿eh? Las dos primeras, Eli y Silvia. Y por supuesto, seguiremos saludando a los ternascos y ternascas que se vayan reuniendo. Oye, que es el primer cumpleaños de la tribu. A ver, que os quiero ver aquí en el directo, ¿eh? En el podcast también me vale, pero quiero directo. Compañía, va. Una nueva imprenta, es difícil de borrar. Pues como es martes, ni te cases ni te embarques, vamos ya, dice, mira, nos dice Juan Frankfurt por el WhatsApp. ¿Un año vaya? Pues hijo, sí, un año ya. Saludamos a nuestro pequeño ternasco Juanfran y vamos a por la noticia tonta, primera sesión del programa, como siempre, de martes a jueves. Médico de urgencias abandonó a sus pacientes para ir al concierto de los Iron Maiden. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Desde luego que sí, desde luego que sí. Jan Oren, que así se llama el figura, trabajaba en el servicio de urgencias de un hospital en Bergen, Noruega. Y digo trabajaba porque evidentemente lo han largado una patada a la calle. Eso que ha hecho no se puede hacer. Por mucho que sean los Maiden a quien vaya a saber. Eso no se puede hacer. El nota ya había decidido ir y dejar todo de lado por asistir a un concierto que ofrecía la Doncella de Hierro en una fortaleza medieval de la localidad. Trató de cambiar sus horarios con otros colegas. No tuvo éxito, pero le dio igual. El tío se fue al concierto. Dejó urgencias ahí y el tío se marchó. Ya llevaba un buen rato disfrutando de un show y no olvidable cuando comenzó a sonar su teléfono. Habían llegado varios pacientes buscando atención y no había nadie en urgencias. Es que no había nadie. Nadie. O por lo menos no había ningún médico. Si le tocaba quedarse a él, claro, los otros no tenían por qué estar. Él, que tenía que estar, no estaba. Y claro, la gente pues empezó a llegar y los asistentes y los ATS, pues claro, mandándolos a esperar a ver si aparecía quien tuviera que estar ahí, en este caso Jan Oren. No fue hasta que llegó una persona con un cólico biliar, retorciéndose de dolor, que Jan, muy apesadumbrado y con el concierto en su punto más álgido, pues no le quedó más remedio que volver. Ya no solamente es que sea un metal ameba el tipo este, es que lo más alucinante es que le dieran el título de médico. Pero bueno, le han echado y ya tenemos un tonto menos dando por saco, el Jan Oren este, que por mucho que sea por irse a ver a los Maiden, ya sabéis lo que opinamos de los metal cuñados, las metal pacas y las metal lamebas en este programa. Que se vayan a zurrir mierdas lo más lejos posible de la gente que tenemos un par de dedicos de frente, que somos respetuosos y que nos gusta el rock con sentido común, además, en nuestras vidas. ¿Habrá que poner una canción de los Maiden o qué? ¿Venga? Y ya que el tipo está tan loco, vamos a poner una muy conocida. No. Esta no. Mejor vamos a poner esta otra. Esta sí, Can I Play With Madness, ¿puedo hacer el capullo? Pues no, porque te despiden y no puedes dejar a los pacientes en urgencias ahí solicos de la mano de Dios, tontolaba. Saludamos también a Juan Pablo, que nos está escuchando y que nos lo dice. Si no nos lo dice, no te lo podemos decir. Saludamos también a Saruka, que la tenemos por ahí escribiendo, deseándonos y deseándose a sí misma, que porque para eso es parte de la tribu, felicidades. ¡Un añito de tribu Ternasca ya! Si no llega a ser por ti, Rosa, ello ni me entero. Ese es el Facebook, así de que se activa. Ah, se activa el Facebook. Pues sí. A mí no me ha dicho nada. Te lo ha dicho a ti y a mí no. Cáscatela. Anda que... Saludamos también a Juancho Fotorock desde Iruña. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hace poco le leí a alguien, no me acuerdo ni a quién ni en dónde realmente, pero creo recordar que decía que el Can I Play With Madness era la única canción que no llevaba teclados en ese disco del Seven Son, o Fast Seven Son, que es el donde aparecía este Can I Play With Madness de los Maiden. Y a mí ahora mismo siempre hubiera dicho que sí, que es verdad, pero no sé por qué. Ahora me ha dado la sensación de que sí que había unos leves arreglos de teclados debajo de las guitarras para complementar ese... No solamente la guitarra, que creo que también había ahí, al igual que todo el disco del Seven Son o de la Seven Son, hay arreglos de teclado a tutiplén. Además, el único disco con sintes y teclados en la historia de los Maiden. No estamos hablando ya de los Maiden, estamos hablando de las novedades a casco porro, y comenzamos con una gente que se llaman Mr. Goliath. Si los Maiden son grandes, Goliath, fíjate tú. El tema que escuchamos se titula No Tengo Miedo y es el que da nombre al segundo EP de este trío madrileño de rock and roll del de toda la vida, con pinceladas de hard rock guitarrero y algunos dejes de blues bastante claros. Tema con el que además aprovechamos para saludar a Jorge Benítez. En el momento, justo en el momento que dice desata la bestia, aparece Jorge. ¿Has visto? Yeah. Decir como curiosidad que la canción está muy bien, la banda también tiene buena pinta, pero el videolíric de esta canción tiene alguna falta ortográfica, pero de las groseras, groseras, ¿eh? V's en vez de B's, H's donde no, o carencia de H's donde debería, bueno. Ahora, la banda está muy, muy bien, me gustan. Mr. Goliath, sonando en Pequeño Ternasco. Ah, y saludamos a Jorge Lluvero también. ¡Aupa! Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, no me siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Continúas escuchando Pequeño Ternasco en este primer aniversario de la tribu ternasca. Hoy, precisamente hoy, 1 de octubre, se cumple un año desde que se abrió la comunidad rockera de los pequeños y las pequeñas ternascas y ternascos. Saludamos a Javi París en este preciso instante, cuando además suenan las primeras notas de Addiction, el tema de los Debler, que da nombre al nuevo trabajo de esta formación de metal sinfónico madrileña, también conocidos como la segunda unidad de los Mago de Oz. Este Addiction, además de dar nombre al disco, fue su primer adelanto. Hace cosa de un par de semanas escuchamos el segundo. Últimamente lo estamos haciendo así, escuchamos primero el segundo y luego el primero. En Pequeño Ternasco no podemos hacer las cosas normal, no, no. Mira, ya ha llegado de Stambier. Pues sí, señor, nos vamos a felicitar a nosotros mismos porque la tribu ternasca tenemos de todo, lo que no tenemos es abuela. Si al ver salir el sol se fue la diversión y tu conciencia te hizo sentir. A ver, para la peña del otro lado del charco que no haya entendido de que no tenemos abuela, es una expresión muy de aquí, que quiere decir que no tenemos, que no hace falta que nos venga a animar nadie, que no sabemos animar nosotros solos, felicitarnos y ponernos por las nubes. Consumida por una adicción y una noche más beberé de tu alma y saciaré mi sed. Yeah. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Por una vez, me gustaría oírte gritar de dolor. No hable usted solo, tengo la palabra yo. Yo tengo la palabra, señoría. Yo tengo la palabra. ¿Qué haces tú con el puño cerrado? Si el puño cerrado tengo yo, tío. Yo voy con el puño cerrado y con dignidad. No me lo cierres tú, gilipollas. Y como es el primer cumpleaños de la tribu Ternazca, tenemos hasta pachachos. Tenemos un pachacho para azotarlo. Weeping the Crown. Discovered the death away to hide. Holy spirit now is wearing a costume and is evil makeup. En las novedades a casco porro no suelo hilar, pero es que nos ha venido muy bien. Weeping the Clown, la banda, el quinteto thrasher catalán, que ha editado un nuevo trabajo recientemente titulado Runaway and Hide. Corre, corre, corre, márchate y escóndete. Se llama Runaway and Hide. Lleva por título y este Killer Clown. Payaso asesino. Este fue su primer adelanto. Pachacho asesino. Donald Trump. Saludamos a San Hammer, que tiene que estar más bien que uno que lo estaba mucho, porque acaba de salir de currar y ya está escuchando Pequeño Ternasco. Joder, así todos los días, hombre. Y desde Logroño, el compañero Diego también está a la escucha. Saltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly. con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Es, efectivamente, ahí tenías la cuña que define perfectamente lo que es esta tribu, lo que es la tribu de la Ternasca, haciendo la tribu Ternasca durante un añito ya y todo lo que va a venir, que ya te digo yo que no va a ser poco. Seguimos celebrando nuestro primer cumpleaños con más bandas desde Cataluña, en este caso desde Barcelona. Tenemos a los Decta. Y este All I Want, todo lo que quiero, que es el tercer tema que lanzan los barceloneses en este 2019, año en el que poco a poco andan acumulando nuevo material para lanzar en forma de nuevo trabajo ya en 2020, al añito que viene, que le queda menos que más. Pues el momento que compañero Jorge Benítez ha dado ya en el clavo con la vela para que hay que poner en el chat de la tribu de Nazca para que soplemos la vela, que no las velas porque solo es un año, ha puesto aquí un cirio pascual de tamaño edificio, tamaño rascacielos, ¿eh? Ha puesto por aquí. A ver si con este ya se queda contenta Silvia, que ahora dice, ir soplando que yo tengo asma. Está todo el rato picando, que vaya a ver la más pequeña y ahora dice que no la sopla. Anda que... (risa) un añito ya también viviendo la vida loca con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y tenemos, por supuesto, un par de titulares por ahí que hemos encontrado de esos de postín de risa y muchismo. Venga, vamos para allá. Turistas japonesas estafadas en Roma. Dos platos de espaguetis por 429 euros. Eso es hacer caja y lo demás tontería, ¿eh? Con dos cojones, luego dirán de Españistán, ¿eh? Oh. 429 euros por dos platos de espagueti. El establecimiento que ha cometido semejante fechoría ha sido el Antico Café di Marte, situado en el centro de Roma, pero en el mismo centro, en el Cuscurro. Está ahí. Hombre, ya, ya. Donde pones el dedo en el centro del mapa, sí, ahí está. Ahí. El cual tiene una muy mala puntuación en TripAdvisor y una mayoría de opiniones negativas. Lo que está claro es que no vienen en japonés, porque si no, estas señoras se hubieran enterado. De que no vayas ahí que te clavan, ¿eh? En vez de llamarse el Antico Café, se tenía que llamar el Calvario. No vayas ahí que te clavan. Además, muchas de estas críticas van acompañadas de las fotos de los tickets, por lo que parece que hay más personas que han sufrido los precios abusivos del local. Esto que os voy a leer ahora son las declaraciones de los gerentes del local. El menú está claro. El precio que ellas pagaron fue porque no pidieron unos espaguetis normales, no, sino unos con marisco fresco, declararon los dueños del restaurante al Corriere de la Sera, al conocido tabloide italiano, transalpino. Claro, como llevan marisco, pues hay que... Dos platos de espaguetis, 429 euros, o sea, son 215 euros cada plato de espaguetis, ¿eh? Ya, ya. Bueno, a ver, os voy a leer porque el ticket ha sido compartido en redes sociales, para que tengamos claro qué es lo que ha sucedido aquí. En el ticket se puede ver que al importe de la comida, 349,80 euros por dos platos de espagueti con marisco y dos botellas de agua, 349,80, sí, le han añadido la exagerada cantidad de 80 euros en concepto de propina. De propina, eso hay que... Sí, sí, la propina no la diriges tú, te la meten ellos. Encima de que te clavan 350 euros de dos platos de espagueti y dos botellas de agua, que seguro que no eran de litro y medio, ya sino no, de la típica de 33 centilitros. ¿Eh? Encima de que te clavan 150 euros por plato, no, 175 euros por plato, 80 euros de propina. Ojo, ¿eh? Dejando la cuenta en un total, pues como os decimos, de 429,80 euros. Prácticamente 430 euros, vamos. Además, además si no tienen la lista. Igual les han dejado los 20 céntimos de bote, ¿o qué? Lo que estaba pensando de que si no tenían, porque claro, para eso la carta dirían los precios. Y si no tiene la lista de precios, eso es denunciable, o sea que... Eso es denunciable aquí en España, estar. En Italia no lo sé. Es verdad. Yo no he estado en Italia, no sé cómo lo harán, pero vamos, que un garito en el centro de Italia te pueda cobrar 429 euros, ya te digo yo que los precios no deben estar muy claros. Porque no se paga, o sea, esos espaguetis, claro, vamos, no. Tienen que ser de semillar de trigo de cuando se empezó a plantar el trigo en Roma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que si no, no. Que no tiene sentido. Y luego con un vino de estos escandalosos de precio y escandalosos de bueno también. Si no, es que no tiene sentido. Por dos platos de espagueti, por mucho marisco que le pongas, que no se puede cobrar eso, que no. Que es una barbaridad. Les han visto la cara a los japoneses. Y los japoneses, que simpáticos, cuánto dinero tiene todo. Toma. Tarifa turística nipona. Les han dejado el culo como la bandera del Japón. A las dos pobres turistas. Pues bueno, hablando de espaguetis, ya os podéis imaginar qué es lo que vamos a escuchar. Evidentemente, Spaghetti Power Metal Transalpino, de la mano del nuevo trabajo de los Vision Divine. Three Men Walk on the Moon. Tres hombres pasean por la luna. Es el primer sencillo tomado del nuevo álbum de estos Spaghetti Power Metaleros Transalpinos. Álbum que llevará por título When All the Heroes Are Dead, cuando todos los héroes estén muertos, y que saldrá el próximo 25 de octubre. Todo mediante, no se les ocurra ir al restaurante este y se queden sin dinero para poder pagar las copias físicas. Da Silvia que si les cobraron el pan. No, no. Los dos platos de espagueti y las dos aguas. Ahí no ponía ni pan ni nada más. Yo no he estado comiendo nunca en Italia, pero tengo un amigo mío que sí. Y me contó una muy buena, que le habían dejado, había ido de intercambio y los chicos con los que, o la familia en la que estaba, pues le habían dejado para que se diera una vuelta por el centro del pueblo y luego lo iban a buscar. Y cuando le fueron a recoger le dijeron, bueno, ¿qué has hecho esta tarde? Y dice, ah, pues lo he pasado bien. Y dice, ¿has comido algo? Y hace, sí, me he comido un polo. Y los otros flipaban. Pero que ahora vamos a cenar, pues claro. Él le dijo un polo, un helado, y ellos entendieron un polo, un pollo. Súper animado hoy el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Sugiere Silvia que le prestemos a las japonesas al DES con su hacha para reclamar la cuenta. Creo que sí que iban a recuperar el dinero, ¿eh? y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si los italianos del restaurante este estaban hechos unos listos, no te pierdas al ucraniano del que vamos a hablar ahora. I feel a premonition that God's gonna make me fall. Venga, seguimos con las bizarradas. Primer aniversario de Pequeño Ternasco. Rosa Rosae. Un joven de 24 años se casa con su prima de 81 para evitar hacer la mili. Quito, levanta, tira de la manta. Se nota un poco, ¿no? Se nota un poco. Sí, que se nota un poco, sí. Las autoridades ucranianas están investigando el insólito caso de un joven que se ha casado con su prima incapacitada octogenaria. Octogenaria, no octogenaria. Octogenara. Se sospecha. Sí. Que Alexander Kondratiuk se ha casado únicamente para poder evitar tener que hacer el servicio militar. Aunque él lo niega y asegura que ha desarrollado un fuerte vínculo con la con su anciana prima. Ojo las familias y raras. Y extensas, ¿sí? Para tener una prima. Para tener tú, con 24 años, una prima de 81. A ver, en mi familia se da el caso de que. De mi primo que tiene. De mi primo que tiene. ¿Cuánto tiene ahora? 30 y algo. 38, algo así. Sí, 38, con 38 años anda. Que tiene un primo que tiene 60 y algo. Eso se da. Pero que estamos hablando de casi 60 años de diferencia, ¿eh? 57 años de diferencia entre los dos primos, impresionante. Bueno, en Ucrania, cuento. En Ucrania, todos los hombres tienen obligación de servir en el ejército, aunque existen exenciones por razones médicas o si estás obligado a cuidar de un cónyuge enfermo o discapacitado. Echa la ley, echa la trampa. La jubilada insiste, por activa y por pasiva, en que su esposo es un buen hombre que se afana en cuidarla. Pero sus vecinos aseguran que no suelen ver a Alexander por la zona. De hecho, Zinaida Illarionovna parece ser mucho más visitada por sus sobrinos, nietos y hermanos que por su supuesto marido. Supuesto marido, ¿no? Si está casado, están casados. No es supuesto. Están casados. Claro, está casado. Por supuesto, dice. El comisario de policía de Vinitsa, que es la localidad donde residen, un tal Alexander Daniliuk, que se ocupa de las labores de reclutamiento en la zona donde reside la extraña pareja, ha confirmado que Kondratiuk es el tutor legal de una persona discapacitada registrada y, por lo tanto, no hay nada que hacer al respecto. O sea que se ha librado de la mili. Tiene que estar casado con su prima que le saca 60 años, pero se ha librado de la mili. Pues tampoco me parece mal. El muchacho se ha casado con la tía, con su prima vieja, para que pues para librarse de la mili y para que la señora pues no esté sola. Claro. Para que la mujer no esté alone. Y Alon es precisamente el tema que estamos escuchando de una banda llamada Edge of Paradise, en el filo del paraíso. El segundo larga duración de estos hard rockeros californianos, liderados por Margarita Monet, se titula Universe y este Alon que escuchas es su segundo sencillo. En esta ocasión no hemos escuchado todavía el primero. Ya lo buscaré para ponerlo más adelante. (Risa) Pues llegando al final de este pequeño Ternasco número 121, que hace las veces de primer aniversario de la tribu Ternasca. Un añito de tribu en el que hemos ido haciendo bastantes cositas, a lo mejor menos de las que desearía, pero que el organizar cosas y el montar movidas lleva su tiempo, sobre todo si tienes que movilizar a la peña en su tiempo libre. Yo lo comprendo. Pero vamos, ninguna queja, al contrario, porque siempre estáis ahí fieles tanto a Pequeño Ternasco, a vuestro podcast en Riguroso Directo de Turreto, como a los demás programas que se han ido integrando dentro de la tribu Ternasca, y a los que se puede, tal y como hacéis aquí en Pequeño Ternasco, pues como decimos en nuestra cuña, pues se puede interactuar y participar de una manera distinta a como se suele escuchar la radio o los podcasts habitualmente. Y aparte, que tenemos un buen rollo que no se puede aguantar. Además, ya sabéis que Pequeño Ternasco, la tribu Ternasca, están integrados en Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y si estáis en la escucha en directo en este preciso instante, que sepáis que os voy a dejar en la excelente compañía, si tenéis a bien quedaros en la sintonía, de Trovador Urbano con mi buen amigo David Calderón desde Radio Utopía. Y luego concierto para él. Y la mansión de Radio Merlín. Los martes es un día excelente para estar colgado del directo de asaltomatarradiorock.com. Pero nosotros nos vamos ya con la última sección del programa, que es la balada para el final. Sky's a new shade of black. I breathe in the fire, exhale the dark. Somehow it always. Y hoy en la balada para el final nos acompaña Tom Kafer y su tema Rise. La mítica voz y alma mater de Cinderella tiene nuevo trabajo en solitario, y esta balada, este Rise, es la que da nombre a ese nuevo disco del Ceniciento de Tom Kafer, la mítica voz de los Cinderella en solitario, en la balada para el final, aquí en Pequeño Ternasco. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Irlanda. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por... La realidad del camino, que no sabemos, extraño que ya llevamos caminando un año por las... Por las ondas, bueno, por las ondas no, porque nosotros no salimos en la FM. Pero es igual, por las ondas igual. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Voy a ver qué te canta el Rosa Rosa. Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Felicidades a los Tecnoscores, que llevamos un año juntos en el WhatsApp. Si queréis una manera difícil de decir WhatsApp, preguntarle a Rosa Rosa. Sí. Casi me ahogo. Pues amigo y vecino Santi Pequeño Terrasco se despide de todas y de todos vosotros hasta mañana en este programa especial. Primer aniversario de la tribu Terrasca, que ha sido muy entretenido y ha estado muy bien, como suele ser habitualmente. Y sin nada más que añadir, en tanto esa Terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala, que no me da tiempo de decir nada más. ¡Ala, a la pala! ¡A la pala! ¡A la pala, cascarla! ¡A la cascarla, adiós!